Está la fiesta hoy, ¿eh? Aprovecho para presentar a nuestro primer Hola, hola, hola, muy buenas tardes oyentes de la 99.7 Che Barracas. Aquí estamos en un nuevo programa de Disco Eterno, siendo las 5 y cuarto de la tarde de este hermoso lunes, aunque fresco, pero hermoso lunes, soleadito. No estaba muy acostumbrado a venir los lunes a la radio con días soleados. Hoy me ha tocado un hermoso día para venir. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Con muchísima energía aquí a mi lado, María Chev. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Sí, te veo. Te noté muy, muy arriba con esa entrada de buenas tardes. Espectacular. Estoy un poco corriendo, es un día de corridas. Sí. Siempre se corre mejor, como vos decís, cuando está despejado. Nubosidad sí, variable. Cambia el humor, en serio. Por sí. Más que está fresco, cambia un poquito el humor. Como lunes tras lunes en estos 8 programas, digo bien. Sí. Octavo programa de hoy. Octavo. Me gustan los números pares, como en todos los programas lunes que hemos tenido de Disco Eterno. Luisito del otro lado de la pecera acompañándonos y poniendo al aire este divino programa que hermoso. Nos acompaña. Un discazo el día de hoy. Un no discazo. Me adelanto para nada, solo opino en silencio y misterio. No tengo ningún problema que te adelantes mientras no me dejes después seguir jugando leo. Con esto de la incógnita. Un discazo. Es un discazo. Sin embargo, como siempre me gusta un poquito antes, es repasar lo que hemos tenido la semana pasada, que vale la pena recordarlo, ya que hemos trabajado, entre comillas, con un disco impresionante de una de las bandas más importantes en la actualidad y en función, que es La Renga, que en el año 2000 lanzaba su disco La Esquina del Infinito, ¿no? Un disco bien pesadito de rock, bien, bien power, coproducido por Ricardo Mollo, que también hasta interviene en una de las canciones. Y bien fiel a su estilo renguero, tan así que en el año 2000, sin meter ningún sampleo, ninguna cosa novedosa, como ya empezaban a hacerlo otras bandas, como mencionábamos en ese momento, como por ejemplo Los Redondos, que sacaban un disco mucho más tecnológico y raro, ¿no? Ellos siempre vienen fiel al sonido de guitarra, bajo, una buena distorsión, y fiel también a al público que tiene, que también era... Que habíamos dicho que, si no me equivoco, se le agradecía en la contratapa, aparte de a los mismos de siempre. Es decía. Cierto, que dicho sea de paso, el programa pasado no llegamos a tocar el tema de las repetidas represiones sufridas por los fanáticos o por los... Sí, es sea, verdad. Por los seguidores. Por los seguidores de La Renga. Sí. Y justo este fin de semana reprimieron en un recital de La Renga. En Pergamino. Y, si no me equivoco, hasta hace poco, nos fijamos la semana pasada, en la página oficial de La Renga, ellos informaban que su show, no sé si no era el de... Bueno, ahora me haces duda. Se había cancelado que era el de Estadio Único de La Plata. De La Plata, sí. Exactamente. Se le cancelaron, no le dejaban tocar en el Estadio Único de La Plata. Cuando estamos viendo que todos los fines de semana, casi, digamos, hay espectáculos. Y no solo fines de semana, como digamos, en martes y jueves tocó Paul McCartney en el Estadio de La Plata. Y bueno, hay como un ensañamiento con el público de La Renga, como también lo hubo en los 90 con el público ricotero. Claro, eso iba a decir, haciendo un asterisco en este viaje del tiempo salteado que vamos haciendo, aparece de vuelta esta idea de la estigmatización, ¿no? Porque, de hecho, si uno pregunta un poquito, no hace falta, incluso los amantes de la música, los amantes del rock, tienen como esta idea de que los seguidores de La Renga son medio revoltosos. Sí. Y eso no es ni más ni menos que una construcción estigmatizante. Es un prejuicio, totalmente. Es un prejuicio porque no es lo que demuestra la realidad cada vez que toca La Renga. Bueno, un poco es lo que hace unas semanas atrás, cuando tuvimos la suerte de recordar el año en el que el Indio daba una conferencia de prensa luego de su recital, en el cual se lo suspendieron 2 días antes de la fecha. Y él explicaba un poco que cuando uno junta miles de personas, puede suceder que hayan pequeños grupos que, bueno, que alteren un poco el orden. Sin embargo, eso no es el público general de Los Redondos, mucho menos el de La Renga, que nada, como decía el Indio, son jóvenes que vienen a escuchar una banda de rock y escucharlo, la música que les conmueve, decía, ¿no? Y bueno, y es un derecho que y se... Nadie que lo pueda decir mejor que los propios músicos, ¿no? Totalmente. Pero no nos queremos ir más de tema, ya que estábamos recordando lo que hacíamos el lunes pasado. Y en el año 2000 recordábamos un poco sobre la ley de flexibilización laboral y el blindaje económico, ¿no? Con al mando del Estado, el señor doctor Fernando de la Rúa. Y para esto charlamos con Leandro Rodríguez, un sociólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires, que nos hizo un resumen y una explicación más detallada de estos dos puntos claves. Y que un poco nos sonaba a la actualidad, ¿verdad? Totalmente. Un poquito de esos términos, un poquito de ese tipo de política, sonaban muy parecidos al 2016. Realmente que nos dio mucho a pensar. También hablamos y resumimos el problema informático del I2K, el problema informático de la era 2000, donde todo se iba a volver loca, todas las computadoras iban a estallar y el mundo iba a ser el fin del mundo, que esto no fue así. Y rememoramos la muerte del Potro Rodrigo, una dolorosa muerte para la sociedad en general, sobre todo para los sectores populares que hoy lo santificaron al Potro, hicieron un santuario sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, donde fue fallecido el Potro. Y por último cerramos con la nota con, ya diría, nuestro columnista Agustín Guirlanda, dedicado obviamente a deportes, y en el que destacamos principalmente al Boca campeón de la Libertadores, del torneo local y de la Copa Intercontinental, recordando ese enorme partido frente al Real Madrid en Tokio, que marcó un antes y un después seguro en la era Bianchi, y un emblemático partido de Juan Román Riquelme, como decía Agustín, también de Palermo con esos dos goles. ¿Cuánto estoy aprendiendo de deportes en este programa ¿Sí? de rock? Sí, es raro, es verdad. ¿Y no tanto de rock, me querés decir? No, de rock. Es un programa de música igual, y me gusta el pie que me das, pero no lo voy a usar todavía, porque antes, quiero que la gente sepa cómo y dónde puede comunicarse con nosotros o repasar los programas anteriores también. Como siempre decimos, pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 4301-9917 o seguirnos a través del blog, ajá, que es Chebarracas @blogspot.com @ le digo yo, mira que es que todas las redes sociales se parecen mucho. Bueno, chebarracas.blogspot.com.ar o al Facebook en FM Chebarracas. Impecable. Ahí tenemos teléfono también, ya dijiste, no sé si ya lo dije. Pero también no pueden venir a visitarnos en Callasta 3370, aquí a la vera de la Villa 2124. Hay mate calentitos, hay cremona, hay tortas fritas. También mandarinas, quiero decir que traje. Había cremona, quiero decir. Pero vos me decías que en un programa de rock como este aprendías de deporte, lo cual no me cae mal. Es bueno saber también aprender, es bueno que la gente aprenda de política, de deporte, porque esto se trata no solamente de música, sino también que se trata de recordar un poquito el año y el contexto del disco que tratamos. De la vida misma, diría yo. Un poco sí, un poco sí. Pero te quería corregir porque no es un programa de rock. Porque eso nos encasillaría en tener que trabajar siempre con discos abocados al rock. Y si bien hasta el día de la fecha venimos respetando esa lógica, ya que hemos trabajado con discos de Ataque, de La Bersuit, de los fabulosos Cadillac, de Papo, mirá si no es un emblema del rock, entre otros. Hoy creo que vamos a hacer la excepción. Sí, pero igual te voy a decir antes que termine, siguiendo con esto de la intriga, me gusta pensar al rock como si fuese un gran paraguas de música. Ajá. Como que está bien, entiendo que hay géneros que no son rock. Es verdad, quise decir música. Bien. Pero música de un cierto tipo. Claro, lo que la cultura rock representa. Exacto. Está muy bien, está muy bien. Me gustaría hacer mención de vuelta a lo que el Indio decía hace unas semanas que escuchábamos sobre la cultura. Cuando hablaba de la cultura rock, recomiendo entrar al blog de Che Barracas y retomar ese audio que está subido en el programa de Ataque 77, justamente de 1994, de Todo Está al Revés, el disco que sacaban ese año. Pero es verdad que, si bien concretamente el disco que vamos a traer hoy no es rock musicalmente hablando, por más que alguna canción tenga algún experimento rockero, la banda definitivamente no es una banda de rock. Sin embargo, tiene letras y tiene una intencionalidad bastante rockera, sin ninguna duda. Ya es el nombre. El nombre mismo lo dice todo, pienso yo. Totalmente de acuerdo. Y para dar una pistita más antes de abocarnos y decir el nombre del disco y empezar a escucharlo, voy a decir que hoy viajamos en dos sentidos. Disco Eterno generalmente viaja en el tiempo, ¿verdad? Y hoy no vamos a dejar de hacerlo. Nos trasladamos 6 años atrás, acá cerquita, al año 2010. Y nos instalamos allí, en la línea del tiempo. Pero, hoy también nos vamos para Aeroparque, nos subimos a un avioncito y nos tomamos un avión hacia el norte, no tan al norte, pero así hacia Centroamérica, país latinoamericano de Puerto Rico. Señoras y señores, hoy Disco Eterno, en Disco Eterno se trabaja un disco exportado. No me gusta el término. Importado. Prestado. Prestado, pero compartido. Pero más allá de que sea de afuera, me gusta que sea latinoamericano. Y vamos a hacer mucho énfasis en esto, porque está por... Es el trasfondo de todo el disco, es el trasfondo de toda esta banda. La cultura latinoamericana y el respeto por nuestro continente. Quizás ustedes ya algunos se habrán dado cuenta o sospeche de qué hablamos, pero mucho más fácil es que se den cuenta escuchando la canción, ¿no? Y qué mejor que escuchar la primera canción, que es una linda canción de protesta, bien, bien fuerte, de lo más rockero que tiene la guitarra. Es una colaboración de la banda Mars Volta. Esto es Calma Pueblo, de Calle 13. Bienvenidos. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto, terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8. Y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre. Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca. Pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un bizco. Tú vendes entiendes por qué tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje, la honestidad. No tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, duro, duro. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Me encanta esta canción de Calle 13 llamada Calma Pueblo, tema con el que abre el disco lanzado en 2010 llamado Entren los que quieran. Discazo, pero sobre todo este tema para mí, ya escuchamos de lo mejor que tiene el disco. No, no. Sí, yo creo que es de lo mejor. No, son gustos. Son gustos, claramente. Me parece que un tema es mejor que el otro. Igual. Va siendo progresivo, puede ser. Soy fanática igual, esta es una banda fan. Bueno, qué alegría, y ojalá que así sea para del otro lado también. Tiene una gran letra esta canción, una gran letra, bien del estilo Calle 13, algo bien directo, nada de demasiada metáfora, busca las rimas, lo han criticado mucho por sus rimas, sin embargo, tiene muchísimo sentido, pero ¿sabes qué me gusta mucho esta canción? Ese final con ese grito desesperado de impotencia y de liberación, ese ¡ah! Zarpado que tira al final René, que bueno, un poco expresa en general lo que quiere decir el disco. Es un grito de liberación de Latinoamérica. Suelo hacer un repaso de la banda que nos convoca cada lunes en el primer bloque y esta no va a ser la excepción. Así que rápidamente les voy a contar un poquito de qué se trata Calle 3, esta banda nacida en Puerto Rico, encabezada por dos hermanos. René Pérez, a quien conocemos como el residente, famoso residente de Calle 13, este pelado que tatuado por todos lados, que hoy quizás en Argentina también es conocido. ¿Por qué? Porque sale con una modelo argentina o actriz argentina, la chica esta Soledad Fandinho, con quien ya han tenido un hijo y demás. Por mucho más que eso es conocido, creo, René, en el mundo en general. Y su hermano, Eduardo Cabra Martínez, quien es un excelente músico y entre los dos es quien se dedica principalmente a lo musical, mientras René se dedica a lo que es lírico y a las letras, ¿verdad? Estos dos hermanos son quienes encabezan, luego una hermanastra de ellos sería quien haga los coros y forme también parte de la banda, luego después del segundo disco se incorporaría Ileana. Con un estilo musical que no es mucho, a ver, es un tanto confuso quizás porque la banda ha nacido como una banda de reggaetón, de, no quiero usar la palabra, no, quiero usar una palabra que se puede usar radialmente, pero de tipo de boliche, vamos a hacerlo, de joda, hasta ahí puedo decirlo. Sin embargo, rápidamente ellos intentaron despegarse de esa etiqueta, de reggaetonera y jodona y fiestera, más similar a bandas como Daddy Yankee o Don Omar o Vico C, bandas bien centroamericanas de reggaetón, a las cuales, si escucharon la canción de recién, critica muy duramente el mensaje, es para ellos cuando les dice que vos mismos vos vendés discos porque vos mismos te los comprás, que ninguna banda... A todos critican. Que ni siquiera los Beatles, sí, a todos un poco, pero sí, totalmente, sí, esta canción, sí. Que ni siquiera los Beatles tenían 4 temas sonando en la radio al mismo tiempo. Bueno, un poco es el palo para ellos y de esta manera intenta despegarse un poco de esa música reggaetonera más festiva, donde habla de temas y de canciones de nada, mueve esta parte del cuerpo, mueve aquella y ya. El nombre de la banda surge de la calle donde vivía René Residente cuando eran chicos, y el hermano, que en realidad es el hermanastro, Eduardo Cabra, lo iba a visitar ya que sus padres estaban separados, y de aquí también viene su nombre de residente y visitante. Se hacen llamar residente y visitante. ¿Por qué? Porque cuando Eduardo iba a visitar a la casa de René, ellos cuando entraban, en la puerta había personal de seguridad justamente en la calle 13, y se tenían que nombrar con nombre y apellido y decir qué puesto ocupaban. Bueno, René decía que era el residente, mientras el hermano era el visitante, y de allí viene el bautismo de estos sobrenombres, de estos dos hermanitos. Empezaron a tocar desde jóvenes, y recién en el 2005 lanza su primer sencillo, un sencillo llamado Se Vale Todo, una canción bien festiva, donde está todo bien, vamos a bailar, vamos a disfrutar de la vida que es corta y está todo más que bien. Pero inmediatamente después, el 24 de septiembre del mismo año, lanzan un tema a través de internet llamado Querido FBI, escrita por Residente, y que está dirigida en contra del FBI, causantes del asesinato, hacía no más de 48 horas, de Filiberto Ojeda Ríos, quien era un líder del grupo nacionalista Los Macheteros, que proclamaba la independencia de Puerto Rico de los Estados Unidos. Tema no menor, que siempre Residente va a estar haciendo énfasis y proclamándola o intentando la proclamación de la independencia de Puerto Rico de Estados Unidos. A ver, no me quiero meter en tema, pero es bueno destacar que Puerto Rico es parte estadounidense, no es un país independiente. Sería un semi-estado de Estados Unidos. No es un estado, no es uno de esos 50 estados, porque no tiene ni voz, no tiene voto en el Congreso estadounidense, pero su gobernador puede hacer lobby y cabildeo ahí en el Congreso, pero no puede votar. Es una relación realmente muy, bien imperialista, como nos tiene acostumbrados el norte. Siempre Residente muy, muy enfáticamente en contra y votando en contra de esto. Luego de sacar Querido FBI, que provocó tremendo impacto mediático en Puerto Rico, y empezó a popularizarse en varios medios locales, como ¿quién es este hombre, este tipo rapero, reggaetonero? Pero que ojo, se está metiendo con temas un tanto políticos e interesantes, importantes, fuertes, y empieza a cuestionar cosas que generalmente el reggaetón no cuestiona. En 2000... Sí, decime, Maru. No, eso. Que uno puede decir que Calle 13 nace en el reggaetón, pero... Totalmente. Hasta ahí. Nace en el reggaetón, pero ya, fíjate que su segundo sencillo en el año 2005, apenas empezaban, ya es un tema que mueve otro tipo de neuronas en la cabeza. No mueve solamente el cuerpo. Un año después, sin embargo, lanza el tema más conocido de Calle 13 que en su momento, que se hizo muy, muy conocido, que fue Atrévete. Un tema que es, perdón que lo diga así, pero repudiable, espantoso, insoportable. Sí, Atrévete, no me mires así. Atrévete es un tema insoportable. No, y además no identifica lo que realmente Calle 13 es. No, pero no es insoportable. Y bueno, son... Para mí, calle 13, no, si uno se pone a realmente hacer el esfuerzo de... Es una magia. Es magia como de una identidad tan, tan variable. Hay una identidad clarísima. Musical, política, de credo, de cultura de rock, decís. En general puede ser. Como decíamos. Pero Atrévete sería el tema más pop que ha hecho Calle 13. Para eso también. Si uno revisa un poco la historia, y además si hay testimonios y entrevistas que le hacen a René, que tuve el agrado de escuchar durante la semana, viendo un poco para el programa de hoy, y él un poco admite que eso lo hizo a propósito para hacerse popular, para generalmente popularizar su música, su banda, y que sea reconocido, a ver, no era la idea, no sé si la idea mundialmente, pero bueno, terminó siendo reconocido muy mundialmente, muy reconocido. Y bueno, luego sí, fue virando hacia un costado mucho más político y crítico, y acá lo tenemos hoy, dedicando un programa entero a su banda, exactamente. Que entre paréntesis, es una genialidad, voy a estar toda la tarde así, insoportable, la conductora, fan del disco, de la banda, de todo. Es que es verdad que no sé si es una genialidad, pero sí que es una estrategia distinta a la de otros, que llega a buen puerto en realidad, a buen puerto. A mí, bueno, lo voy a adelantar un poco después, pero a mí me ha cerrado la boca Calle 13, de verdad, a mí también, totalmente. Confieso. Pero la realidad es que lo que más me apasiona de esta banda, y de hecho debo decir que me pasó con varias bandas en este ciclo de programa, uh-huh. Discoterno me ha enseñado, que muchas, muchas bandas tienen un poder espectacular de decir algo muy potente, de una manera muy simple, que accede a llegar a mucha más gente. Y así lo hizo Calle 13. Algo que a veces con palabras complicadas no alcanza. Sí, es verdad, no alcanza. Y también apunta a otro público también. No es que apunta, pero bueno, se refleja en otro público. Calle 13 es sin duda un rock. Una música más popular. Una música ciudadana, pero popular, sin ninguna duda. Quiero escuchar música, bueno, así que pará, quiero cerrar un poquito la historia hasta llegar al año de 2010, que es cuando lanza el disco que hoy nos convoca. Y te cuento que en el año 2007 lanzan su segundo álbum, su primer álbum llamado Calle 13, en donde ya empieza a tener colaboraciones como la de Gustavo Santaolalla, ni más ni menos, con su banda Bajo Fondo, Tego Calderón, Orillas y Vicentico. Convengamos que ya se entiende qué tipo de banda es, ¿no? Como que lanza su primer disco y ya tienen estas colaboraciones de referentes musicales de diferentes países de Latinoamérica. Estamos hablando ya de, si uno se paraba en 2006 a ver quiénes son estos Calle 13, ya te preguntás con cierto respeto quiénes son, ¿no? ¿Por qué tienen estas colaboraciones? En 2008 lanza su tercer álbum, que es Los de Atrás Vienen Conmigo, en donde colaboran con ellos Café Tacuba, haciendo No Hay Nadie Como Tú, una hermosa canción que tiene su video también, y Rubén Blades con ellos también trabaja. Excelente crítica de la jerga musical hacia este muy buen disco también de Calle 13. Y rápidamente llegamos al año 2010, y aquí quiero hacer un poco el foco, ¿por qué? Porque nos vamos a dedicar a este hoy, llamado el disco, cuarto álbum llamado Entren los que quieran, y que tiene una particularidad, que es el último disco que firman según el contrato, con Sony Music Latin. Tenían un contrato en el cual grabaron 3 discos con ellos. Este era el último. Ya de una manera bastante cansadora, ellos ya querían rescindir el contrato. Más allá de que no les hicieron la vida imposible. No es que la discográfica los limitaba demasiado en sus maneras de tocar. Mucho menos de las letras. Fijémonos que son bastante críticos con el sistema el cual Sony es parte. Y no solo eso, sino también que con esta despedida, entre comillas, de la discográfica desde Calle 13, ironiza Calle 13 y abre el disco con una especie de... con una apertura, una intro, como si fuera espectacular. Como si fuera una presentación de circo, con ese estilo, donde le dedican unas palabras a Sony, a la discográfica, diciéndole que como que le iban a demandar, no sé, hasta 5, 2, 4, 5 y hasta 10 millones... como en devolución de todo lo que... nunca lo dicen, pero en devolución de todo lo que les han sacado a ellos, ¿no? Y es una linda comedia. No lo vamos a pasar hoy, seguramente por falta de tiempo, no por falta de ganas. Está muy bueno, Pero bueno, a todo aquel que nos está escuchando y se cope con Calle 13, les recomiendo escuchar desde el principio el disco Entren los que quieran, porque empieza con esta parodia. Yo la escuchaba y pensaba, podría abrir casi cualquier programa de la radio esta introducción. Sí, está, como está, tal cual. Está realmente excelente, está muy bien hecha y musicalmente, y las letras es espectacular, la broma que se hace es muy buena. Pero bueno, insisto, no lo vamos a pasar hoy, pero muestra un poco este carácter combativo, sin ninguna duda, de la banda. Y mirá si tiene un carácter combativo, que han sacado que uno de los temas de este disco es... Se llama ni más ni menos que Digo lo que pienso. Y Digo lo que pienso fue censurado en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque hablaba de un político, nunca daba el nombre, pero hablaba de un político que era adicto a las drogas y lo criticaba muy duramente. Y por eso fue censurado por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, a lo cual el mismo gobernador que ya no estaba en el cargo, el señor Aníbal Acevedo Vilá, quien era un seguidor de la música de Calle 13, los apoyó y repudió totalmente la censura hacia este tema. Y obviamente los Calle 13 se defendieron diciendo: nosotros nunca nombramos a nadie, y al que le pica es porque habrá comido alguna gis, dice, ¿no? Entonces, bueno, solo el político se hizo cargo, y con solamente la letra del tema que vamos a escuchar a continuación, llamado Digo lo que pienso, alguien se hizo cargo, le picó y bueno, lo censuró. Esta es la actitud de Calle 13. Digo lo que pienso. A continuación lo escuchamos y ya volvemos con más y más información de Calle 13. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo con groserías, luego las mato con retórica. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres. Eres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo. Si es así, mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo. Oye, conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona por esta vez. Cuando conecto a uno, conecto a 10. ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo al mundo dando vueltas con las letras que escribí. Me censuraron por razones obvias, porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes. Soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías. Amigos en México, Colombia y Venezuela. Cuba, Argentina y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto capeando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje. Digo lo que pienso, escuchábamos de Calle 13. Buen tema, insisto, lamentable. Nada de reggaetón. No, sin duda, este disco, y aprovecho para dar un poco de detallecitos de este disco, rompe con lo que venía haciendo Calle 13 hasta el momento, sobre todo porque no, muy lejos del reggaetón, Sí, mucho más cerca del rap, de un folclore latinoamericano, ¿no? Con muchísimos instrumentos que si uno se pone a escucharlo con auriculares, esta música, este disco, más allá de las letras, tiene una variedad de sonidos que no están hechos digitalmente, ¿eh? Son todos instrumentos un tanto raros, poco tradicionales, poco convencionales. Y este disco se lanza en el año 2010... y fue nominado, escucha, a 10 premios Latin Grammy. Que, a ver, personalmente no creo que sea ningún honor ser candidato a los Grammy. Calle 13 creería y debería creer que tampoco se debe sentir un tipo... No es algo honorable haber ganado un Grammy, porque realmente no premias realmente a la excelencia musical, sino más bien a artistas pop y de enormes ventas. Y además de esas 10 nominaciones, ganan 9, ni más ni menos. Calle 13 con este disco realmente se etiqueta de vuelta. Primero se desetiqueta de esta banda de esta gente que todavía dudaba, como yo, admito, antes del 2010. Dudaba de una banda reggaetonera, de fiesta, de joda. Porque realmente los temas que uno nos llegaban por la radio eran realmente mucho más banales. Y con este disco, con letras mucho más abocadas a lo social, a lo político, sobre todo con críticas desde, como decíamos, de artistas a otros raperos, hasta la iglesia o a la cúpula de la política o la economía internacional y al sistema en general, se aboca muchísimo a este tipo de temas. Y siempre con un trasfondo latinoamericano, respetando tanto tipos de música, instrumentos, y en sus letras siempre nombrando a países latinoamericanos y hasta teniendo apoyo y colaboración de artistas siempre latinoamericanos. No, iba a decir algo, estoy con ganas de polemizar evidentemente hoy. Hazlo. Pensando un poco en voz alta y también supongo que René estaría de acuerdo conmigo, me atrevería a decir. ¿Hace falta estar todo el tiempo en las letras de la música, en la música que uno hace, en el arte que uno expresa, en lo que uno dice, estar manifestándose políticamente por lo que uno piensa o con el accionar de uno, con la forma en que uno... O uno puede hacer cualquier no cualquier tipo de arte, claro está, pero sí. Ni cualquier tipo de música. Uh-huh. Pero sí hacer una música que sea bella, leve, que sí. Sea para festejar, igual así ser combativo. Se puede. Se puede. Se puede. Lo que pasa con Calle 13 es que une ambas cosas. Porque no se queda solamente en las letras y en las palabras y en la música, sino también que han llevado adelante muchísimos actos usando su arte, hicieron muchísimos actos benéficos, y sin usar su arte, pero sí usando su fama, también lo ha hecho. Sobre todo René es un tipo que se ha mostrado en situaciones de enorme exposición, por ejemplo, en entregas de premios a la música. Ha hecho y ha tenido episodios que más adelante vamos a tratar, donde vamos a describirlos un poquito. Pero muestra siempre ese costado transgresor que, como vos bien decías, no es solamente en la música, también es en los actos de cada día. Te propongo seguir escuchando el disco, escuchar un poco la música, pero antes quiero que me digas dónde y cómo de vuelta se pueden comunicar con nosotros, que no sé si a algunos les quedó muy claro. ¿Cómo? De la manera que quieran, ¿no? De la manera que quieran, sí. Hoy estoy medio así. Está bien. Pueden comunicarse con nosotros de la manera que quieran. Nos encantaría que se comuniquen con nosotros para comentarnos cosas, para sugerirnos discos. Se está muriendo de la intriga. También lo pueden hacer al teléfono al 43019917. Sí. A través del mail, que es fmchebarracas@gmail. A través del Facebook, que es fm997chebarracas. Sí. O a través de nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Dicho esto, no tienen excusa para dejar de escribirnos y comunicarse con nosotros para decirlo lo bien que sonamos, lo bueno que está el programa, lo mucho que les gusta el disco o no, o para proponer discos en el futuro. Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, la verdad. No los entretengo más con palabras, escuchemos el corte, quizás uno de los más importantes y conocidos de este disco, llamado La Vuelta al Mundo, una hermosa canción suave con una muy linda voz hecha por Ileana, la hermana de René de Calle 13. Escuchámoslo. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas. es llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... La Vuelta al Mundo, escuchábamos, de Calle 13, de su disco del año 2010. Entren los que quieran, discazo, temazo y programón, el que tenemos a todo a continuación, junto con Maruchev, Luisito en los controles. Seguimos dando Calle 13, Entren los que quieran. Un disco viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random, en Disco Eterno. El 5 de febrero en la ciudad de Buenos Aires inicia sus actividades la Policía Metropolitana, fuerza de seguridad abocada al trabajo dentro de la ciudad, creada en 2008 por entonces jefe de gobierno Mauricio Macri. El 27 de octubre fallece en el Calafate el expresidente Néstor Kirchner, generando una gran conmoción en el pueblo argentino. Su funeral duró 4 días y asistieron reconocidas figuras del arte, la cultura y líderes de la política nacional e internacional. El 15 de mayo es internado en Venezuela el músico Gustavo Cerati, a causa de un accidente cerebrovascular que lo mantiene en coma por 4 años. El artista había presentado su show esa misma noche en el estadio de la ciudad de Caracas. El 27 de enero se presenta por primera vez el iPad, una mezcla entre computadora en forma de tableta y un teléfono inteligente de gran tamaño. El aparato es presentado en una conferencia de prensa en la ciudad de California por Steve Jobs, dueño y creador de la marca Apple. El 30 de junio en Estados Unidos, la compañía de producción y distribución de cine Metro-Goldwyn-Mayer se declara en bancarrota tras deber 4 mil millones de dólares y cierra sus estudios tras casi 90 años de éxito. El 27 de febrero, un fuerte terremoto de una magnitud de 8,8 grados sacude a una gran parte de Chile. La tragedia produce de cerca de 530 muertos, millones de damnificados y numerosos daños materiales. A causa de esto, 15 días después, se realiza en Buenos Aires el concierto solidario Argentina Abraza a Chile, organizado por el músico Gustavo Cerati para recolectar alimentos y materiales destinados en ayuda a las víctimas del terremoto. El 28 de septiembre muere sorpresivamente la joven actriz y bailarina Romina Yan, tras un paro cardíaco. La protagonista de Chiquititas tenía tan solo 36 años y gozaba de una buena salud, y su fallecimiento causó mucha incertidumbre sobre lo que le había pasado. El 21 de mayo comienzan los festejos organizados por el Gobierno Nacional en conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo. La ceremonia se llevó a cabo sobre la avenida 9 de Julio y duró 4 días, en los cuales se llevaron a cabo numerosos números artísticos de toda índole, a los que también asistieron mandatarios de todo el continente. Un año, un disco, muchos recuerdos. Todos los lunes por FM Che Barracas, 99.7. Las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un coro.

Y este, para eso, para hablar particularmente de los WikiLeaks. ¿Me puede dar más retorno, por favor? Tenemos a quienes escuchamos aquí en el fondo, que es el señor Santiago O'Donnell, el autor de ArgentLeaks. Santiago, ¿nos escuchás? Muy poco, por eso estoy viendo que me den un poco de retorno, ahí, puede ser. A ver, ahí vamos a probar. ¿Ahí te escuchás mejor? Un poco mejor. Bien, Santiago, bueno, cualquier cosa, decinos. Santiago O'Donnell. Sí, se puede mejorar, bárbaro, si no. A ver, ahí ya te vamos probando. Tenemos. Ahí, Luisito, ¿tenés? Sí. Vale. Perfecto. Perfecto, Santiago, ¿nos escuchás mejor ahí? Sí. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo y el atender al llamado. Acá te habla Santiago Aldazábal, María Chev. Y estábamos entrando en el tema de WikiLeaks. Nosotros hoy nos estamos ocupando del año 2010, repasando el lanzamiento de un disco de Calle 13. Y la, una de las noticias más importantes del año 2010 es la de los Cablegates, ¿no? De la página WikiLeaks. Queríamos consultarte un poquito a modo de introducción, ¿de qué se trata este tema de WikiLeaks y particularmente los Cablegates del año 2010? Bueno, en realidad es que, bueno, es un poco la tendencia que estamos viendo hoy, que se están trabajando con los Panama Papers, y hubo otros tipos de, es un poco de mega filtraciones, ¿no? Una nueva tendencia en el periodismo donde los periodistas empezamos a trabajar con información ya que viene de miles y miles de cables y bueno, tratar de ordenarlas y de verlas. Y bueno, y la otra característica es que estos miles y miles de cables o informes o documentos que nos llegan son, por lo general, son documentos choreados, ¿no? Afanados, digamos, a grandes corporaciones o empresas, ya sea a través de el hackeo o a través de algún informante que está adentro. Claro. ¿Esto está codificado de alguna manera y los WikiLeaks los descodifican o están escritos como en el idioma común? No, están escritos en idioma común. Lo que pasa es que, bueno, después, una vez que alguien lo saca, esta persona, digamos, corre mucho riesgo que lo pueden meter presa o hacerle cosas como ha pasado, entonces ahí es donde los empiezan a encriptar y demás para que no se sepa bien cuál es el origen de la filtración. Claro, Santiago. Y particularmente en el año 2010 está el tema del Cablegate, que fueron, si no me equivoco, documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el cual hay muchísimos cables de la diplomacia, donde se dicen ciertas verdades que no debían salir a la luz, ¿verdad? ¿Qué fue lo que generó? Casi medio millón de cables. Una barbaridad, sí, que muchos, no sé si todavía se seguirán clasificando algunos, no sé si se conoció la totalidad de ellos. Sin embargo, no sé, eso de impresión personal, no tuvo la repercusión que uno esperaría el conocer cables secretos o secretos así de Estado. No sé, yo esperaba, no digo una revolución, pero sí una repercusión mucho mayor. ¿Qué fue lo que sucedió en este tema? Y yo creo que los cables un poco desnudaron las limitaciones de los grandes medios, ¿no? Hay una alianza muy incómoda porque los filtradores y, bueno, este sitio WikiLeaks, comandado por el señor Assange, debieron negociar con los grandes medios porque a los grandes medios, que ya vienen un poco en decadencia, necesitaban los cables, y WikiLeaks ya había probado con otras filtraciones de darla en su propia página web y como que nadie se enteraba. Entonces, para que tenga repercusión mundial, tuvieron que negociar con los grandes medios, pero los grandes medios, por supuesto que tienen grandes intereses y son grandes corporaciones, entonces muchos no les interesan que salgan ciertos aspectos de la información. Entonces terminaban haciendo la realidad, digamos, un poco recortada, ¿no? Sin ninguna duda. Mismo, y agrego a esto, corregime si me equivoco, tanto PayPal como Mastercard o Visa bloquearon la manera de que alguien pueda donar algún mango a la página WikiLeaks, ¿verdad? Hicieron todos los canales imposibles para que uno pueda aportar dinero a la investigación o a la página en sí. Así es, correcto. Como que, bueno, cuando demanda toda la corporación se ponen de acuerdo a frenar un poco. Y mismo WikiLeaks funciona como una página, Santiago, digo bien, es una página de información, sí, donde ellos suben, tienen un servidor y suben información. Exacto. Y cualquier portal o medio de comunicación puede levantar esa información. Así es. Y tengo entendido que fue censurada tanto en países como Estados Unidos, China, Francia y no sé si algún otro. Digamos, por momentos había ataques informáticos, lo trataban de bloquear y demás, pero lo que pasa también que hay toda una cultura, viste, de internet y de, y sí, de compartir data y de información libre y demás, que sí, bueno, se sintieron que esa misma cultura de libertad en la red estaba siendo atacada cuando atacaban a WikiLeaks. Entonces muchos medios, digamos, por ejemplo, el grupo Anonymous o cosas así, empezaron a hacer ataques informáticos contra los que atacaban a WikiLeaks. Entonces, y también al mismo tiempo WikiLeaks, apelando a la tecnología, o sea, no lo pueden cerrar porque tiene un montón de medios espejo en distintas, claro, partes del mundo. O sea, tienen soluciones tecnológicas que hacen prácticamente imposible cerrar WikiLeaks. Entonces, la verdad que no recuerdo que, salvo algún problema que haya tenido algunas horas, de que hayan podido cerrar, claro, WikiLeaks. Sí, no son ningunos improvisados, se nota definitivamente esta gente, definitivamente. Y Santiago, pero sobre todo, bueno, lo que había era, por un lado, como muy bien dicen ustedes, un ataque, un boicot comercial. Uh-huh. Por otro lado, también cierta persecución penal de las personas, ¿no? La persona que filtró los documentos de Cablegate, por ejemplo, sí, un soldado que se llama Chelsea Manning, está preso en Estados Unidos, tiene 38 años de cárcel, está cumpliendo una sentencia. El director de WikiLeaks, Assange, está asilado hace más de 3 años en la embajada de Ecuador en Londres. Uh-huh. Después otro ex espía, una mega filtración muy importante, Edward Snowden, está, sí, en Rusia asilado. Entonces y después hay otros personas que están presas en Estados Unidos, así que por un lado, digamos, utilizando la justicia y la extraterritorialidad, las leyes de Estados Unidos, los tratados de comercio, la mala aplicación de la idea de justicia universal, terminaron extraditando gente, por ejemplo, de Nueva Zelanda. Hay todo un ataque también de la industria de lo que es el disco, las películas y el libro, como para imponer derechos de propiedad intelectual y, entonces por un lado una cosa así de ver esto como una amenaza a la propiedad, al gobierno mismo. Uh-huh. O sea, unas cosas, por un lado catalogar estas filtraciones como actos de terrorismo y por otro lado considerarlas como violaciones a la propiedad intelectual. Entonces por ahí vinieron las presiones políticas y jurídicas sobre las personas que hacían este tipo de filtraciones. Está clarísimo, Santiago. Igual recuerdo que a Julian Assange, lo primero que encontraron fue una denuncia de acoso sexual. El mismo 2010, inmediatamente hubo alguien que lo denunció y fue lo primero como para encerrarlo y tenerlo quieto bajo... Sí, operaciones de inteligencia. Claro, claro. Es lo primero que hacen, es por lo menos tenerte cerca y cautivo, después te empiezan a encontrar modificando las leyes de alguna manera. También aparecieron informes de unas consultoras que habían sido contratadas por el Pentágono, que tenían distintas estrategias que también incluían, por ejemplo, la difamación, tratar de sembrar la información falsa para que WikiLeaks la difunda y después puedan decir que son unos mentirosos. La verdad que un gran mérito de WikiLeaks es que ya lleva difundido millones y millones de documentos y nadie hasta ahora ha podido decir que eran falsos. Demostrar falsedad, qué bárbaro. Atacar la credibilidad, como ustedes saben, cualquier medio de comunicación es otra manera, y hasta ahora, y por eso es muy importante para ellos y en general para una persona que usa este tipo de cosas que ahora se llaman Big Data y no sé, está toda una moda con esto, es que uno, con todos esos miles y millones de documentos, asegurarse primero que los interpreta bien y segundo que son verdaderos y que no son plantados ni falsos. Exactamente. Santiago, y como para ir entrando directamente en lo que más nos incumbe como argentinos, vos has escrito el libro Argenlix, donde te dedicabas a los cables más importantes que nos tienen como protagonistas a líderes o referentes de Argentina o temáticas de Argentina en general. ¿Cuál destacarías en tu libro, si no me equivoco, describís unos 50 cables, ¿no? Ordenados alfabéticamente según el protagonista de cada uno. ¿Cuál destacarías o cuál crees que tuvo mayor resonancia en la Argentina? Sí, en realidad fueron dos libros, porque 2 años después hice Politilix y también había muchos cables ahí también, uh-huh. Mucha información, la leyó mucha gente. Sí. Casi te diría un combo, ¿no? Porque el segundo libro me dio más tiempo para buscar temas por ahí que no eran tan evidentes o que no estaban tan ahí y que aparte tenían que ver con un cambio de época, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo más interesante fue, por un lado, todo lo que tenía que ver con Nisman y la AMIA, y por otro lado, todo lo que tenía que ver con el grupo Clarín. O sea, a mí me parece que lo más interesante era lo que más se trató de ocultar, ¿viste? Definitivo. Cuanto más trataban de ocultar algo, más interesante era. Y me parece que en la Argentina había como una política de Estado de todos los medios, de los dos lados de la grieta, de no hablar de los medios y de los periodistas, ¿no? También había cables de Moral de Solá y de La Nata, que tampoco nadie quería publicar, del diario La Nación. Y por otro lado, bueno, el tema AMIA, que firmó Cristina Kirchner el memorándum de entendimiento, sí, con Irán, sí, había también una política de Estado de ambos lados de la grieta y que incluía a la justicia y a las organizaciones judías de no cuestionar a Nisman y la investigación, sí, de la AMIA. Entonces, como el libro, ustedes recuerdan, bueno, esto fue en 2010, me parece, sí, que 2011 era el libro. No sé si el memorándum se firmó 2012, 2013, creo. Entonces, durante hasta el 2013 nadie cuestionaba a Nisman, entonces todo el mundo silenció. Incluso cuando saqué el libro tuvo mucha repercusión todo lo que tenía que ver con el grupo Clarín, pero los mismos medios que me entrevistaban por eso y que convertían en bestsellers a mis libros no mostraban ningún interés en el tema Nisman, que bueno, termina explotando obviamente después de su muerte. Qué indignante y qué impotencia me da poco escucharte hablar, porque la información existe si uno quiere tenerla, sin embargo, es depende de lo que uno haga con ella, ¿no? Y a mí me carcome la cabeza este tipo de trato de la información desde la parte periodística hablando, ¿no? Me parece que hay una poca responsabilidad hacia la verdad cuando uno es periodista, teniendo en cuenta que la información estaba, sin embargo, el trato que se le dio y la tapa no era lo que ocupaba. Santiago, aprovecho para decirte, acá tengo las tapas de Clarín desde el primero de diciembre hasta el 5 de diciembre fue tapa de Clarín, lo de los Wikileaks, pero hablaban de corrupción en España advierte sobre corrupción en Argentina, espionaje a opositores y obra pública dudosa, o sea, lavado de dinero acá, o sea, y hasta el estado mental de la presidenta aparecía. Como que esos eran los datos que Wikileaks filtraba. Y realmente vos estás contando donde había temas realmente mucho más importantes y de fondo que pasa que, claro, tocan intereses más grandes, como vos bien describías en la pregunta anterior. Sí. Bueno, ahora fíjate con los Panama Papers, que La Nación los tiene hace 5 meses. Y bueno, hubo muchas críticas a nivel internacional, uh-huh, más allá de que a mí me consta que los periodistas que los tienen son muy buenos y hacen lo que pueden, también se chocan contra un montón de intereses. Y a partir de todo eso y a partir de mi trabajo, porque te aclaro que mi trabajo en Wikileaks también, como choqué con muchos, uh-huh, o sea, ¿por qué escribir libros? Porque no me lo querían publicar en Página 12, ¿no? Claro. Entonces, entonces ahora me dieron los Panama Papers, si bien los tuve mucho más tarde que ellos, los recibí 5 meses después. El domingo publico una investigación sobre este grupo que se llama Hope Funds, sí, que son los que trajeron a Usain Bolt y a las hermanas Williams y demás. Y bueno, La Nación saca una, hoy es lunes, ¿no? Hoy es lunes. Entonces, si querés, agarra y compara la nota que yo saqué ayer y la nota que sacó hoy La Nación. Y vas a ver que me parece que hay un contexto político muy distinto. Me parece que hay una profundidad en cuanto a dónde va la investigación muy distinta. Ahora, claro que yo

Prepárame la cena. Escuchábamos de Calle 13. Lindo tema, tranquilito. No sé con qué tema quedarme de este disco, te lo juro. ¿De verdad? Has pedido Latinoamérica y sin embargo recién me dijiste qué hermoso tema el que estábamos escuchando, Prepárame la cena. ¿Sí? No podés elegir en serio. No puedo elegir en serio. A mí algo similar me pasa con el disco en particular. Así que hablando con el disco en particular me pasa algo similar. Y hablando de Calle 13, voy a aprovechar este pequeño bloquecito para mencionar algunas cositas, algunas apariciones de la banda en general, de René en particular, que un poco tiene relación a lo que vos me decías unos bloques atrás, Maru, sobre que uno no solamente hace política con las letras en las canciones, sino también con los hechos, ¿no? Y con los actos fuera del arte particular al que se dediquen. Y yo te decía que un poco Calle 13 respetaba esta lógica, ya que no solo en sus canciones hablan de la conciencia social, ¿no? Del antiimperialismo, de la educación pública, sino también que encabezan actos relacionados con el tema. Sobre todo a partir de 2009, ¿no? Donde ellos lanzan un documental llamado Sin Mapa, en el cual la banda entera va recorriendo diferentes países de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Perú particularmente, Puerto Rico también, como en una búsqueda de esa esencia latinoamericana, buscando un poco también musicalmente, pero un poco de experiencias y juntarse y vivir con los pueblos latinoamericanos y nutrirse un poco de sus enseñanzas. Y es a partir de allí que este rol más transgresor se fomenta aún más, como por ejemplo, y es un muy buen ejemplo, que el 15 de octubre del 2009, Residente, o René, como quieren llamarlo, conduce la entrega de los premios MTV junto a Nelly Furtado, y aprovecha él para hacer un montón de declaraciones y manifestaciones políticas principalmente, como vistiendo camisetas o remeras con inscripciones tales como Chávez nominado a mejor artista pop o Mercedes Sosa sonará por siempre, haciendo mención y recuerdo al fallecimiento muy cercano de Mercedes Sosa, que había muerto, si no me equivoco, en fines del 2009, octubre, noviembre de 2009, hacía dos o tres meses. Otra que decía Viva Puerto Rico Libre, bueno, claramente en relación a su apoyo por la independencia de su país, de ser un estado libre de la dependencia de Estados Unidos. Tenía una que decía Uribe paramilitar, Uribe el entonces presidente de Colombia, y la remera estaba de tal manera diseñada que se leía Uribe para bases militares, ¿no? Haciendo relación al acuerdo que en su momento había firmado el gobierno colombiano de Uribe con Estados Unidos para implantar bases militares en territorio, un montón de bases de militares en territorio colombiano. Y esta es una forma de protesta, es como poner en agenda, dentro de un círculo donde no se toca muchos temas, es poner en agenda y empezar a que eso resuene en los diarios de espectáculos, por ejemplo, de todo el país, porque se entregan los premios MTV, uno de los premios del pop, quizás de los más importantes que existan. Pero bueno, mira qué loco, perdóname que te interrumpa, no, siempre nos pasa esto en los viajes que hacemos, en los discos. El tema del que se habla en una entrevista, de repente tiene todo que ver con lo que se termina hablando en relación al disco. Uh-huh. Que no tiene ni más que menos que ver esto que está señalando con el tránsito de la información, con qué se elige mostrar y qué se elige filtrar. Totalmente. ¿Cuál es la forma en que los medios de comunicación actúan? ¿Cuál es la forma en, como vos decías antes, que las grandes corporaciones legitiman ciertos productos culturales y otros no, y le dan lugar y otros no, ¿no? Calle 13 creo que en ese sentido también es una gran incógnita. Pienso que es un producto de mucha masividad y mucho éxito comercial, siendo que realmente es combativo y que eso está respaldado por el acompañamiento en acción de la banda, de René, ¿no? De un montón de colectivos en el territorio, en los distintos territorios del mundo. Totalmente, y además lo hacen de una manera quizás no tan tradicional, porque no es vistiendo una remera, que lo único que hace es que todas las fotos en donde van a aparecer los anfitriones de la gala aparezca un mensaje político. Y tal es así que ha tenido repercusión, que como consecuencia de esta última remera y esta última frase de la remera de René, que decía Uribe para bases militares, la alcaldía de Manizales, ahí en Bogotá, en Colombia, cancela el concierto que tenía establecido Calle 13 unos días después de la entrega de los MTV. Mirá cómo no les cayó nada bien al gobierno oficial de Colombia, que prohibió la presentación de Calle 13 en ese país. También sucedió que el 24 de noviembre del año siguiente, ¿no?, de 2010, el año que hoy estamos repasando, dio un concierto Calle 13 en Buenos Aires, donde se canjearon las entradas por cajas de leche en polvo, las cuales fueron donadas a comedores de ayuda a través de la organización Semillero. El mismo año, Calle 13 participa en un festival gratuito en Plaza de Mayo con el objetivo de pedir justicia por el asesinato de militante Mariano Ferreira, perteneciente al Partido Obrero, que había muerto y fue asesinado acá en Barracas, justamente en el mismo año 2010. En el año siguiente, 2011, Calle 13 viene a Argentina y se presenta 3 veces en el Luna Park, donde con la entrada él pedía la colaboración de quienes iban a asistir, materiales escolares que fueron luego destinados al Centro Cultural Borda para apoyar las terapias y actividades que el hospital lleva adelante. Comenzó a tener una postura mucho más activa con respecto a la descolonización de Puerto Rico de Estados Unidos, luego de que Puerto Rico no fuera considerado parte de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. En noviembre realizan un concierto en El Salvador, donde las entradas son cobradas en paquetes de porotos y arroz que fueron destinados a los afectados de enormes inundaciones por las lluvias que azotaron a El Salvador durante esa época. No, esto se repite una y otra vez durante varios años, precisamente, insisto, desde el 2009 hasta la actualidad, donde siguen haciendo estas cosas, donde siguen participando de campañas o de recitales a beneficio o solidarios, lo cual habla de poner en gestos lo que escriben, ¿no?, en las canciones. Yo creo que yo era, y por eso decía en un principio que a mí me cerró la boca, y lo cuento simplemente no por egocéntrico, lo cuento porque quizás es la sensación y la situación que ha vivido el oyente desde otro lado, de tener un prejuicio con Calle 13, porque era un tipo que le cantaba contra el sistema, que él no se bancaba una. Sin embargo, uno sentía, loco, pará, tu discográfica es Sony, vestís ropa de marca de primera internacional, tenés autos importados. Sin embargo, con el tiempo yo fui entendiendo que no se trata solamente de eso. No se trata de la imagen que uno muestra, nada más. Él podría, así a simple vista, tener una imagen de estas, con estos objetos que contaba. Y además, bueno, uniéndolo con que se dedicaba al reggaetón y a la música divertida y jodona. Bueno, digo, bastante salame para mi gusto. Sin embargo, uno empieza a investigarlo y hay un trasfondo mucho más interesante que se encuentra en las letras y se encuentra en lo que acabo de contar, así a modo simplemente de resumen, porque es incansable la lista de actuaciones a beneficio que tiene Calle 13. Estaba pensando que sería lindo poder entrevistarlos. Pero que en los discos posteriores, sí. Creo que es el último, sin ir más lejos, hay una canción en la que él un poco rapea, contestando como a otro artista rapero, en la que se dice, ¿no? En otra época yo no entendía estas cosas, no entendía de los problemas sociales que había en el mundo, creía que mi éxito lo era todo, tenía un auto copado y rapeaba lo que se me ocurría, pero vos me estás a mí criticando porque yo ahora hago una crítica social, y mi crítica social no es decir no estudien, no es decir abandonen sus posibilidades. Sí. Es hacer una crítica y un rap contestatario o combativo, pero con un fundamento firme. Y me parece que eso es interesante verlo en la trayectoria de una banda que tal vez como en su recorrido tuvo un aprendizaje que lo alejó de su punto de partida, ¿no? Como nos pasa a todos, tal vez. Totalmente, totalmente. Como no a todos, la experiencia, digamos, a algunos. Totalmente, y no es malo, a veces se condena mucho a la gente que cambia de opinión, que no resiste un archivo. Hay maneras y maneras de no resistir un archivo. Hay maneras y maneras, hay tiempos también. Quizás Exacto. que un tipo que en 10 años ha cambiado de ser un artista pop para ser un artista comprometido socialmente y llevar adelante no desde las letras, y no lo hace porque vende más discos eso. Lo hace porque realmente es algo genuino que siente y que necesita expresar. No veo por qué sea malo no resistir un archivo en ese caso. Por favor. No siempre es igual no resistir un archivo. No es lo mismo decir que no vas a devaluar una moneda y después lo haces. No es lo mismo, ¿eh? Son diferentes cosas. Pero bueno, tal es así que... Y tan masivo es René y tan ligado a la política y a la conciencia social de general, ¿no? Porque ni siquiera es en Puerto Rico, es en, creo, en Latinoamérica. Tal es así que... Escuché esta anécdota. En 2013, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, lo citó al Residente en dos ocasiones con la frase «La educación es la nueva revolución», que formó parte de un discurso del cantante y que compartió a través de las redes sociales. Mirá cómo también el arte se mete en la política, de manera que un político cita al artista. Y de esta manera, ¿no? Qué bueno y qué interesante es que René, o qué tipo de música, empiece a insertarse en la vida cotidiana de la gente, no solo en el pueblo, sino también en los políticos. Por lo menos de la boca para afuera. Por lo menos, por algo se empieza. Continuamos escuchando un poquito del disco Entren los que quieran, del año 2010. Escuchamos a Calle 13. Si no me equivoco, porque ya sigo perdido, no estoy en el mejor día, sin duda. Si no me equivoco, haciendo El Hormiguero, exactamente. Canción compuesta por fragmentos, escucha esto, ¿no? Con fragmentos de grabaciones que los fans de Twitter, en muchísimos idiomas, le mandaban a Calle 13. Y también tiene fragmentos de discursos, mirá si no habla de una corriente política, fragmentos de discursos de El Che Guevara, el subcomandante Marcos y Salvador Allende. Escuchemos El Hormiguero. Aquí Tocho y Tem Jun, cuisto te lo siamo insieme. Y si only two songs, aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tu voz guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Y si only two songs, las

Cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme, por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino, mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales, también sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Un gol inolvidable, una formación para el recuerdo, punto para el partido. La pasión por el deporte se queda en la memoria y vuelve con la música. Hablando, como decía la previa, un poquito de deporte, como solemos hacer cerca de los cierres del partido, justamente, del programa. Hoy no tengo a Agustín, que me va a ayudar muchísimo en el deporte. Voy a animarme a hacerlo solo y disculpen si no les gusta demasiado, pero bueno, yo creo que más o menos la voy a remar. Pero en el año 2010 hay sobre todo tres cosas fundamentales. Uno es el Mundial, sin ninguna duda, el Mundial de Sudáfrica 2010, en el al cual Argentina clasifica durante el año anterior por la ventana, digamos, ¿no? Recordemos ese partido, una Argentina dirigido por Maradona, muy pero muy cuestionado, una Argentina que estaba, recordemos que clasificaban cuatro equipos directo y uno al repechaje, iba y tenía que jugar contra el equipo centroamericano por la clasificación al Mundial. Y Argentina nunca estuvo en los primeros puestos durante todas las eliminatorias. Y llegando al final y faltando dos fechas, estaba muy cerca de jugar o el repechaje o tal vez quedarse fuera del Mundial. Recordemos ese partido que juegan Argentina y Perú en la cancha de River, con un gol increíble de Martín Palermo poniendo el 2-1 y el Diego tirándose bajo la lluvia torrencial de palomita. El técnico de la selección argentina tirándose de palomita en un lateral. Increíble esa historia. ¿Y qué pasaba 4 días después recién, que jugaba en Montevideo frente a Uruguay, ganaba 1-0, lo cual clasificaba en la posición 4 a Argentina y dejaba en el repechaje a Uruguay? Y ahí es cuando, bueno, la emblemática frase del Diego, de no, que no puedo reproducirla ahora porque es demasiado buena, pero bueno, la famosa frase del Diego a Toti Pazman y a todos los periodistas, LTA o que la sigan, etcétera. Una vez clasificados al Mundial, ya en el 2010, un plantel con muchísimas, pero muchísimas figuras, ya con Messi, muy jovencito, pero con Messi en la formación, con ciertas sorpresas como Sebastián Blanco y sobre todo el Chino Garcés. ¿Se acuerdan? Fue convocado al Mundial de Sudáfrica, el Chino Garcés, que no jugó ni un minuto y que se hablaba mucho sobre la convocatoria del Chino Garcés. En el grupo le toca Nigeria, como ya es costumbre, se ve que para Argentina en los grupos de los mundiales Nigeria es costumbre. Pasó en el 98, pasó en el último mundial también, al cual le gana 1-0 con gol de Haynes, acuérdense. Luego juega con Corea del Sur, con 3 goles del Pipa Higuaín, un partidazo juega el Pipa ahí. Y luego le gana a Grecia por 2-0, con gol otra vez, ¿de quién? De Martín Palermo. Messi en el Mundial 2010 jugó un enorme mundial, porque realmente tuvo muy buenos partidos. Me acuerdo que, si no me equivoco, contra México, creo que fue, tuvo un gran partido, contra Corea también, lo cagó en pelotazo, digamos, Messi. Y el que mete gol es Palermo, que juega un partido en un mundial, un rato y te metía un gol. Increíble la suerte del loco Palermo. Luego, en octavos de final, se cruza con México. Se ve que otra costumbre para Argentina, que se cruzó 3 veces en octavos de final con México. Y en este caso le gana 3-1 con 2 goles de Tevez y 1 de Higuaín. Y después llega el tristemente recordado partido contra Alemania, donde Argentina de Diego Maradona se come una goleada histórica de 0-4, ¿no? Con los goles de Müller, de Klose, ya una desazón terrible, las lágrimas de todo el plantel argentino y el Diego todo barbudo tratando de consolar a ese plantel. Que bueno, nada, es lo que pasa, puede pasar, uno puede ganar o puede perder los mundiales. En ese caso nos fuimos bien por la puerta de atrás y con, no te diría una humillación, pero sí un dolor muy grande con 4 pepas adentro. El campeón de ese mundial fue España, que la final se la gana a Holanda en tiempo suplementario. Una España que jugaba muy bien, hay que reconocer. Era un tiquitique, era mitad Barcelona, mitad Real Madrid, con jugadores como Iniesta, Xavi, cracks. El gol es de Iniesta, justamente el que le da el título primer y único mundial de España. Y bueno, como decía, se lo gana a Holanda en tiempo suplementario con el gol del cerebro Iniesta. Esto ha sido el mundial. También hubo un equipo argentino ganando una copa internacional, como es Independiente, que ganaría su último título internacional hasta la fecha, que ganó la Copa Sudamericana, le ganándole la final al Goiás de Brasil por penales, aquí en el viejo estadio de Independiente. Todavía no tenía el Estadio Libertadores de América, todavía jugaba en el viejo estadio. Y como decía, le gana al Goiás de Brasil, que en el partido de ida Independiente había perdido allá en Brasil por 2-0. Venía acá realmente a jugarse la vida, a dar vuelta un resultado. Por más de local había que ganarle al equipo brasileño, un equipo muy duro y con 2 goles abajo. Y sin embargo Independiente se lo gana 3-1, van a la definición por penales y se queda con el título el rojo de Avellaneda. Y en tercer lugar, como para poner un poquito en contexto de qué fue deportivamente el año 2010, quiero recordar que Messi gana ambos títulos, el Balón y el Botín de Oro. El Balón de Oro en realidad lo gana por segunda vez, ya que el año anterior, por la temporada 2008-2009, había ganado por primera vez el Balón de Oro, que es como el premio que da la FIFA al mejor jugador de la temporada del mundo. Messi lo gana por segunda vez en esta ocasión. El premio se lo entrega su mismo entrenador, quien era el entrenador del Barcelona en ese momento, el Pep Guardiola, que el año anterior, luego de ganar la Supercopa de la UEFA, Guardiola hace una declaración que dice: Messi es probablemente el mejor jugador que jamás había visto. Lo dice un exjugador y el técnico, ni más ni menos, uno de los más ganadores de la historia del mundo, y con el Barcelona ni hablar. Messi recibe de manos de su propio entrenador el Balón de Oro, que gana en la terna a 2 compañeros de equipo, tanto al cerebro Iniesta como a Xavi Hernández, que fueron los 3 convocados y ternados para ganar el premio ese año. Ese año, en el 2010, Barcelona con Messi, y todas las estrellas también, ¿no?, pero con Messi sobre todo, gana la Liga de España, la Supercopa de España y la Champions. Una bestialidad. Y Messi, como todos los años hace, rompe récords también en el 2010, cuando, por ejemplo, marcando 4 goles en un partido de Champions contra el Arsenal de Londres, el Arsenal inglés, que le gana 4-1 el Barcelona en los, no me acuerdo si eras octavos o cuartos de final, ahora estoy dudando si eran cuartos o octavos de final de la Champions. Seguro Maru me podría ayudar, pero no, creo, veo que estás dudando vos también, si eran cuartos. Me encantaría, sí, pero... ¿Que eran cuartos o octavos de final? No, creo que eran cuartos, ¿no? Sí, que deja afuera al Arsenal. Y Messi es el primer jugador en la historia de la Champions en meter 4 goles en un partido de esta competición. Una bestia. Al final de la temporada 2010, Messi logra marcar 53 goles. Sí, 53 goles. Realmente es una... No sé cuántos partidos juega una persona por año. Como mucho jugará 70. Bueno, el tipo juega... Metía casi un gol por partido. Una bestialidad. Y Y quería destacar un dato que no es menor, que Messi, desde 2009 hasta la actualidad, de los 7, de las 7 balones de oro que fueron entregados, ganó 5. 5 de los últimos 7 años fue elegido el mejor jugador del mundo por la FIFA. Los otros 2 lo ganó Cristiano Ronaldo, su rival directo, siendo los mejores jugadores del mundo sin ninguna duda. Y todavía algunos argentinos se dan el tupé de criticarlo y decirle que es un pecho frío, que no juega como juegan. No sé, qué sé yo, son palabras de cada uno, ¿no? Que, ¿cómo me decías, Maru? Iba a intervenir, pero mejor me quedo callada. Iba a decir, no hay que saber mucho de deportes para saber que juega bien al fútbol. Pero también hay toda una discusión, mirá, me voy a animar a decir esto. Hay toda una discusión estratégica en el fútbol, ¿no? Hay jugadores que juegan más solos y hay jugadores que juegan más en equipo. Sí. Bueno. De ahí, muchas de las críticas que se le hacen a Messi. ¿Qué es? Nada más voy a decir porque no tengo autoridad en el tema. Y además me vas a hacer calentar. Saco la mano y la escondo rápidamente. Cuando encantado un día de hacer una columna, o quizás un programa entero de deportes y lo discutimos profundamente, creo que no es el ámbito, pero... Nada. Cuando venga, mira, lo voy a llamar. Cuando venga Agustín Irlanda a sentarse con nosotros en la mesa, dedicamos todo el programa a las noticias del año en cuestión en deportes. Bueno, programa temático. A mí me encantaría, pero bueno, ya creo que está muy clara mi idea de bancar a muerte a Messi, pase lo que pase con la selección o aparte. Me parece realmente mejor jugador del mundo y quizás de la historia. Esto fue un poquito el resumen de deportivo del año 2010, ¿verdad? Les propongo seguir escuchando un poquito de música de Calle 13, como para no perdernos. Esto también sucedía en el año 2010. También sucedía que Calle 13 lanzaba Entren los que quieran, entre los cuales se encuentra un tema que es Todo se mueve. Todo se mueve. A bailar un ratito. Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Se caen los huesos, la piel se estira. Todo lo que tiene ritmo respira. Todo tiene ritmo, todo se menea. Aunque seas parapléjico, tu corazón bombea. Marcando el tiempo, un patrón de movimiento. Uso mis latidos como instrumento. Todo lo que suena lo siento. Aunque sea sordo lo siento. Hay que moverse, hay que asumir el rol. Como los planetas giran alrededor del sol. La misma órbita, diferente velocidad. Desafiando la ley de gravedad. El volumen de tu cuerpo dando un concierto. Como un huracán moviendo el viento. Todo se mueve, la tierra se mueve. Las piernas se mueven, el agua se mueve. El tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve. Se mueve, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto tú te mueves. El sonido baila, aunque no lo veas. Sube y baja como la marea. Si te detienes el corazón se atora. Lo que no se mueve no se mejora. Se enferma y se queda quieto. No se reproduce, envejece sin nietos. Por eso no hay excusa para el que no menea. Si no tienes cuerpo menea las ideas. Por Dios menea lo que sea. Si no fue la cuti te va a dar con la correa. No te justifique, no quiero quejas. Si te aburres solo pues busca una pareja. Lo mío con lo tuyo rima. Como Perú rima con Lima. Baila con todo lo que te rodea. Cuerpo con cuerpo como si fuera una pelea. Nuestra movida violentamente matadora. Ayudo, lambada, patadas voladoras. Tírame con todo pero que sea ahora. Se juntó la batidora con la lavadora. Se mueve en el agua, se mueve. El tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve. La pierna se mueve, en el agua se mueve. El tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto, tú te mueves. recuerdos que construyen culturas. Haciendo memoria en disco eterno. Y hoy, para cerrar, intercambiamos un poquito. Hoy no hacemos deporte, sino que hacemos un poquito de recuerdo de política del año 2010. Y para eso, o para eso, más que para eso, digo, un recuerdo sin ninguna duda es las elecciones en Brasil, en las cuales gana el candidato oficialista en ese momento, que es Dilma Rousseff, con quien hoy es protagonista de la política, diría, latinoamericana y hasta mundial, por el suceso. Se escucha algo de fondo medio raro. Esto pero... de Latinoamérica al mundo, fuera de broma, es un tema muy serio. ¿Qué pasó? Nos está haciendo reír. No podemos seguir porque tenemos de fondo un perro. Qué no, pará. Papelón lo nuestro. Sí, listo. Bueno, hablábamos de las elecciones en Brasil del año 2010, en las que ganaba la candidata oficialista, que es Dilma Rousseff. Candidata que sucedía a los dos gobiernos de Lula, ¿no? Y continuaba con un tipo de política social que ya venía instalándose hacía 8 años, no solo en Brasil, sino también en otros países de la región. Como solemos hacer cuando temas nos exceden en cuanto a la intensidad o cuando queremos realmente meternos mucho más profundo en el tema, llamamos a alguien idóneo en el tema. Y para eso hoy lo tenemos a nuestro compañero Francisco Farina, perteneciente aquí al frente de Darío Santillán. Y... a ver, no sé si lo tenemos acá, Pancho, ¿nos escuchás ahí de fondo? Hola. Te puedo llamar Pancho, me imagino, ¿no? Somos... por supuesto. Grande compañero, genio. Francisco Farina, no sé si escuchaste un poquito la previa, pero estábamos hablando del año 2010, del año donde Calle 13, entre otras cosas, lanza su disco Entren los que quieran, pero hablábamos de que hubo elecciones en Brasil en las que gana Dilma Rousseff, la candidata del oficialismo, y que queríamos destacar porque tenemos, sin duda, mirá, ¿qué? Bueno, pará, voy a hacer una aclaración. No, teníamos, no, esto es desopilante. Lo teníamos por teléfono y de repente te tenemos en vivo acá en el estudio. Qué agrado, Panchito, ¿qué tal? Buenas tardes, estás muy agitado. Gracias por la llamada. Es que estaba más cerca, era mejor. Claro. Bueno, excelente. Entonces hablábamos un poquito de las elecciones que en 2010 sucedieron en Brasil, en las cuales gana Dilma Rousseff, que hoy es protagonista tremendo de todo lo que es política mundial, latinoamericana en particular. Pero particularmente, para empezar a hablar, el año elecciones 2010, ¿no? Que Dilma gana. ¿Qué es lo que sucedía? ¿A quién sucedía? Que sabemos que a Lula, pero ¿qué es lo que pasaba políticamente? Escuchaba un poco la previa y me parecía interesante resaltar eso. Porque la asunción de Dilma Rousseff en 2010 es parte no solo del proceso del PT en Brasil, ¿no? Y de un fenómeno que se dio en muchas constituciones y que incluso estuvo en discusión en Bolivia hace poquito, ¿no? Como el líder carismático, el líder que representante del partido o que supo interpretar los deseos de amplias capas del pueblo, se pone en condiciones con las constituciones que permiten uno, dos, tres mandatos. Y la necesidad de poner otros candidatos que no son esa figura, más en el estilo del caudillismo que conocimos en otras décadas. Uh-huh. Esa experiencia, lo que también hace, y tiene un límite, es el nivel de presión que pueden ejercer otros grupos dentro de las internas del partido, pero también a nivel de las clases sociales, digamos. Y el proyecto del PT, sí, en Brasil se fue modificando desde la primera postulación de Lula hasta ganar las primeras elecciones, uh-huh, y ni hablar en el 2010 luego, de dos mandatos, muy buenos, pero que también van encontrando su límite. Sus grietas, quizás, está bien, sí, seguro. Por un lado, por la situación económica a nivel regional y también por algunas definiciones políticas que van tomando los partidos. Digamos, el PT optó por ser el partido de la conciliación de clases en Brasil. Uh-huh. Lo que, si queremos ver de alguna manera, es parte de el resultado que está teniendo la situación actual. Bien. Algo para destacar en el momento de la asunción de Dilma, que no es exactamente lo que vos estabas diciendo, pero que sí me parece interesante destacarlo, como en ese momento había una situación regional bastante diferente a la que hay hoy, pero que también señalaba un proceso de género, porque en ese mismo año y en ese mismo momento, en distintos países de Latinoamérica, como ser en Argentina, en Chile, en Costa Rica y en Panamá, asumían presidentes mujeres. Sí, hay que ver después cómo esa cuestión de género, si tuvo alguna relación o correlación con las políticas que se implementaron en beneficio y en pos de los derechos de las mujeres o de minorías sexuales también. Sí, y por otro lado, salteándome un poquito la conversación, o sea, pasando para el otro lado, el primer mensaje de Dilma como presidenta de Brasil apela a, dice, voy a hacer un gobierno comprometido con la erradicación de la miseria y dar oportunidades a todos los brasileños y brasileñas, pero humildemente hago un llamado a la nación, a los empresarios, trabajadores, prensa, personas de bien del país para que me ayuden. Es un mensaje que podemos encontrar en un montón de discursos, digamos, como bastante formal la frase, pero que me parece interesante destacar a la luz de los acontecimientos del fin del mandato de Dilma. Sí, quizá la experiencia del PC, del PT, fue la más acabada de estos gobiernos de quizá que empiezan más a la izquierda, que van diluyendo su programa y que después entran en una dinámica de gobernabilidad y de sostener el gobierno que lo lleva a hacer distintas concesiones, al punto tal de lo que se vivió en estos últimos meses en Brasil, donde la derecha después no perdona esos años de gobierno donde se les arrebataron cosas, donde se subió de nivel social a millones y millones. Pensemos que Brasil tiene 200 millones de habitantes y los que salieron de la pobreza en los gobiernos del PT fueron cerca de 40 millones. Una barbaridad. Construcciones de vivienda. Así todo, digamos, quedan un montón de problemas estructurales por resolver, pero no es menor los avances sociales que tuvo el gigante de América, digamos. Y económicamente también, digamos, ¿no? Marcando un perfil incluso para toda la región. En la geopolítica continental, la postura de Brasil es completamente clave y por eso quizá la suma gravedad de lo que está pasando. Yo no tengo los datos ahora de las elecciones, particularmente del 2010, pero sí sé que ganó con, si la podemos buscar mientras, sí, sí ganó con mucho más amplitud que con las que ganó en las últimas elecciones, las cuales corresponde el mandato actual. Sí. Según el análisis que te aprovecho, que tengo acá para salirme un poco del 2010 y aprovechar un análisis de alguien que está mucho más metido en el tema, ¿qué fue lo que sucedió en esos 4 años de último mandato que generaron una pérdida enorme de votos? Sin embargo, ganó, pero que también de alguna manera legitima el golpe blando, y blando lo pongo muy entre comillas, que le sucede ahora, ¿no? Porque en la misma sociedad brasileña hay un sector muy grande que lo le está como legitimando, diciendo, bueno, es lo que corresponde, ya no daba para más. Sí, en ese sentido creo que hay varias lecturas para hacer. Por un lado, entender que se ponía en juego el cuarto mandato de un signo de gobierno. Eso en primer lugar. Cualquier signo de gobierno con 3 mandatos encima, un desgaste natural tiene, ¿no? Sí. Esto que hablamos antes de la puja de los sectores más de derecha y más de izquierda en el partido, pero en el Estado, en el gobierno en general. Por otro lado, y algo fundamental desde la óptica que decíamos recién de la geopolítica en el continente, el límite del modelo económico neodesarrollista que expresaron principalmente los gobiernos de Argentina, Brasil y de alguna manera, si se quiere, Ecuador, bueno, después hay límites, pero esos perfiles de centro izquierda políticamente, pero con una matriz económica agroexportadora, extractivista, cuando los precios internacionales se estancan, su venta a materia prima hace que haya menos caja para vivienda, para las políticas bien intencionadas que tuvieron esos gobiernos. Y acá me parece que es que lo más importante. Ese límite económico que reduce el nivel de consumo interno, políticas distributivas, planes sociales, asistenciales, demuestra que hubo gobiernos que no tuvieron una actitud de movilización de masas, de formación política del pueblo trabajador, como sí lo hizo Venezuela o Bolivia, por ejemplo, y que frente a situaciones como las actuales, no digo que no pasa nada, pero no hay un nivel de conflictividad que haya podido parar un golpe blando, un golpe institucional. Hay artículos muy interesantes que muestran esta situación y que hablan de que los gobiernos de centroizquierda en este periodo posneoliberal generaron consumidores y no ciudadanos. Uh-huh. Gente que incluso sectores populares que pudieron ascender a ser clase media, que desconocen sus orígenes, uh-huh. que se desclasan. Y eso no es culpa de la gente, sino que es culpa de los gobiernos que gobernaron de una forma paternalista, asistencial, uh-huh. y no generaron movilizaciones de masa, como es el ejemplo de Venezuela. ¿Por qué Venezuela al día de hoy logra sostener con dificultades, con la crisis económica que hay, con totalmente. El desabastecimiento, con... Con un blindaje, con un cepo desde el exterior donde no lo dejan, cero libertad económica tiene sectores Venezuela. Sectores de derecha matando en la calle libremente, digamos. ¿Cómo un pueblo resiste eso? Uh-huh. Porque claramente la conciencia política que totalmente. Generó el chavismo es muy distinta a los perfiles de estos gobiernos. Totalmente de acuerdo. Y lamento no tardar demasiado o mucho tiempo más para desarrollarlo, pero... Y me voy de 2010 y me paro hoy en el 2016. ¿Y qué crees que esto va a desencadenar? No solo en Brasil, sino en lo que sucede en Latinoamérica, que fue esto, no es un hecho aislado en absoluto. ¿Qué es según tu visión, qué es lo que sucede a partir de este semigolpe blando a Dilma Rousseff? No es un hecho aislado porque uno puede empezar a identificar cómo se encadenan distintos sucesos en el continente. Nombramos uh-huh. el referéndum que se pierde en Bolivia, que incluso estratégicamente está pensado en el año anterior, digamos, para tener tiempo para recomponerse como gobierno, como más, en caso de perderse, como se perdió. Ahora hay que empezar a discutir cuál es la sucesión de Evo a la hora de ser gobierno, y no es una cuestión menor, por lo que hablamos al principio de la columna. Uh-huh. Hay que ver que se pierde Argentina en elecciones con un gobierno de ultraderecha. Por primera vez hay un gobierno de ultraderecha que gana por elecciones en el país y no por golpes de Estado. Y eso, que tiene un primer gesto muy duro contra Venezuela en los primeros discursos de Macri, que no es un guiño menor a nivel regional. Problemas que se están viviendo actualmente en Venezuela, que son parte de la arremetida que también tiene. Yo creo que lo de Argentina y lo de Bolivia, para ser más claro, tuvieron gran incidencia en que se pudo haber avanzado en lo de Brasil, que no había un marco de resistencia institucional de la CELAC, del Mercosur, de las instancias que se fueron creando. Eso le dio vía libre a la derecha brasilera para arremeter, y que a la vez repercute en que luego de lo de Brasil, Venezuela se pone mucho más complejo, que en Argentina no estamos logrando resistir con mucha fuerza embates, un presidente que vete una ley antidespidos, ya se empiezan a conocer instancias de represión o de y encarcelamiento de militantes sociales. Es un contexto muy difícil. Lo que en Brasil cambia un poco la situación es que el escenario del juicio político abrió un escenario de lucha en el campo popular que encontró un marco de unidad muy grande de organizaciones que está intentando resistir y que le está dando disputa. En Argentina, cuando ese cambio de rumbo del perfil de gobierno fue en elecciones libres, abre un escenario de resistencia, pero no de lucha explícita, en algo que se puede entender como un arrebato o como un golpe de Estado. Está clarísimo. La verdad que excelente ese resumen. No veo el mejor horizonte yo personalmente, no solo por tu descripción, sino también porque un poco pienso muy parecido y veo un horizonte bastante oscuro, por lo menos nublado. Siempre sale el sol tarde o temprano, pero es nublado, sin ninguna duda. Estamos en una coyuntura muy complicada políticamente.

Y esta es la cortina que significa el final de un nuevo capítulo de Disco Eterno. Tarde hoy, un programa más largo de lo habitual, ya son como las 7:30 casi. Pedimos disculpas a los oyentes, nos gusta ser más puntuales, no solemos hacerlo, no podemos ser puntuales, nos gustaría un montón. Pero bueno, también, sobre todo quiero agradecer antes de olvidarme a un par de amigos. Pato, principalmente, que fue operado de la rodilla y está ahí clavado, pobre, en una cama, postrado en una cama, escuchando... Bueno, ahora le hicimos pasar 2 horas muy copadas escuchando Disco Eterno. Le mando un beso muy grande a Belu, que le encantó el disco que tratamos en el día de la fecha. A nuestras madres de aquí, del piso, que siempre hacen los aguantes. Las madres, qué cosa fiel, ¿eh? Qué persona fiel la madre, ¿eh? Banca cualquier cosa que hagan los hijos, che. Yo saludo, cumplí, sobre todo con los más importantes. No sé si alguno... ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, listo, estamos al día. Les pedimos, sobre todo, disculpas por algún tipo de desprolijidad si pasó bien el programa. Es parte de la producción de un programa en vivo, ¿no? Y de... nada, de bajo presupuesto se podría llamar. Lo hacemos con muchísimo amor, muchísima dedicación y todo el profesionalismo posible. Y sale, creo que sale muy bien. Alguna desprolijidad es más que normal. Así que lo hice por la risa. Por ejemplo, era muy gracioso. La risa no tiene nada que ver con un problema técnico, no, fuimos nosotros. Era muy gracioso escuchar a tanto, parecía que estábamos en una entrevista con perros, una jauría, parecía que estábamos en una entrevista. Pero bueno, trajimos un entrevistado muy idóneo, digamos, para totalmente hablar del tema en cuestión. Totalmente, y le agradecemos muchísimo a Panchito Farina, acá el compañero de frente. También agradecemos muchísimo a Santiago O'Donnell, que nos ha dado una excelente nota sobre los Wikileaks. Y bueno, esto ha sido un nuevo capítulo en el que repasamos el disco Entre en los que quieras, del año 2010, de la banda puertorriqueña Calle 13. Todo terminó, dice el tema. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos de vuelta en 7 días, el próximo lunes a las 17 horas, por FM Che Barracas, la 99.7, el barrio hecho radio, diría yo. ¿Está bien? Será hasta la semana que viene, gente. Muchas gracias por estar del otro lado.